María, ¿qué palabra les daría a todas estas mujeres, estas niñas, estas jóvenes que han conquistado en esta generación los derechos en las calles, en las plazas, en las instituciones, que se han impuesto ante las autoridades por llevar un pañuelo verde, porque se los han querido sacar, porque no les han permitido organizarse? Usted, como tantas otras madres que hace más de 40 años que vienen marchando, que vienen reclamando por la verdad, por la memoria y por la justicia, ¿qué palabras tiene usted para todas las mujeres? Y que yo las felicito y que sigan luchando, algún día van a tener la recompensa, que luchen. Y yo las felicito a todas las mujeres y las niñas que están reclamando por el aborto legal y seguro, porque es muy necesario, es muy necesario, porque la mujer que tiene plata se lo hace también, pero se va al médico y se lo hace con un médico seguro. En cambio, la mujer que no tiene los medios tiene que hacérselo de cualquier forma, y así hay muchas mujeres muertas, muchas, por culpa de abortos clandestinos. Entonces está muy bien, y sigan luchando, porque lo van a conseguir. Así como nosotros, con la lucha, porque si nosotros nos hubiéramos quedado en la casa a llorar, esto ya ni se sabría. Ya los desaparecidos hubieran desaparecido para siempre. Pero nosotros, las madres, los familiares y los que nos acompañan, no vamos a permitir que se olvide nunca, y para que no se repita. Muchas gracias por tu tiempo, y te admiramos por esa fortaleza de todos los días de lucha y de todos los jueves. Bueno, gracias, y gracias a todos, y saludos a todos los integrantes de la Mosquitera. Chao. Bueno, ahí teníamos la palabra de una gran mamá, de una fortaleza, de un alma de hierro, de un puño en alto, diciendo nunca más. Bien, ahí teníamos la palabra de la querida María Domínguez Sol, nos las traías desde la plaza y nos llena de fuerza en este día donde hemos estado durante todo el día reflexionando también lo que aconteció ayer. Y pensaba en el diálogo, la conversación que teníamos recién con Agustina y con Milagros, unas de nuestras pibas que nos llenan de fuerza, y también pensaba en María, en la fuerza también que nos trae, ¿no? Estos dos puntos que coinciden en lo mismo, dos momentos distintos de la vida, dos momentos históricos también distintos, la revolución de los pibes, por un lado, y por otro lado nuestras madres, que siempre han sido nuestro horizonte con sus pañuelos blancos y siempre sosteniendo esta lucha. Así que ya nos vamos despidiendo, Sol, si te parece, y nos vamos a ir despidiendo con muchísima fuerza. Así es, compañera, con mucha fuerza nos despedimos desde la plaza con el orgullo de llevar esta bandera, el pañuelo de las mamis y el pañuelo verde de las chicas. Enlazados absolutamente.